mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisaí, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: ¡No volverás a salir con nosotros a la batalla! ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Almorzamos. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15 al 17. Un gigante casi mata a David. Sí, y se llamaba Isbi Benob, que significa el que hace cansar. Este estuvo a punto de matar a David porque lo encontró cansado. Qué importante es saber que aún los grandes líderes se cansan. Por eso, ora por tus padres, líderes de iglesia, gobernantes, etc. Porque si ellos prosperan, también nosotros prosperaremos. Los guerreros de David entendieron este principio y no dejaron que David vuelva a salir a la batalla. Cuida a tus líderes. Recuerda, un cuerpo no se ahoga mientras tenga la cabeza fuera del agua.